Hola a todos y bienvenidos a 24 horas. Un podcast sobre tecnología e internet. Bueno, pues ya estoy aquí con el segundo programa. Esta vez procuraré corregir los errores del anterior. He dejado un poco el micro porque ya os habéis quejado bastante por eso. Y ya controlo la música desde aquí a medida que hago la grabación. Así controlo que se me oiga según hablo. También he preparado un pequeño guión. Esta vez ya tengo unas pequeñas secciones también. Sigo sin estar muy seguro de qué tal va a quedar esto, pero bueno. Espero que sea un poco más animado que el anterior, que una vez que lo escuchas no te quedas tan contento con el resultado. Pues bueno, nada más. También tenemos canción de principio, que espero que sea la que nos acompañe en el resto de los programas. Es de un artista de Magnatune, con el nombre es bastante impronunciable. Es algo así como Barnsey Townside. El disco se llama The Art of Not Blending In. Y es un disco muy interesante, y como es muy interesante, pues voy a ponerlo en este podcast. Os dejo con el resto de la canción. Bueno, y ahora vamos a ir con una pequeña seccioncilla de noticias que espero hacer todas las semanas y en la que buscaré las cosas así que vea interesantes y comentaré un poco acerca de ellas. Pues la primera noticia que debía dar es que Telefónica tiene vía libre para lanzar una oferta de internet con límite de descargas. La cosa consiste en dividir el consumo en escalones y se tarificará según el escalón de consumo de ancho de banda en el que nos encontremos. Las tarifas serán de 30 euros por 1 giga, 35 por 3 gigas, 40 euros por 5 gigas y 42 euros sin límite. Telefónica afirma que esta oferta complementaría la oferta actual. Bueno, ante todo decir que yo este podcast lo emito en España y las noticias que doy a este respecto probablemente sean de aquí, más que nada porque son las que conozco. No puedo ponerme a comentar la realidad de otros países porque no la entendería lo suficientemente bien. Bueno, dicho esto, sencillamente decir que la verdad me parece una buena noticia, depende de cómo la entendamos. Hombre, si nos mantienen como estamos, a la mayor parte de los usuarios y a la gente que gaste menos ancho de banda les tarifan menos, pues la verdad yo creo que es una buena noticia. No todo el mundo le damos el mismo uso a nuestra conexión a internet y hay gente que verdaderamente eso, bien porque tiene su servidor montado en casa, bien por cualquier cosa, pues gasta menos. Yo de hecho creo que me colocaría más bien en la cosa de los 35 euros y la verdad, oye, pues No te creas, está bien. Está bien esto de que el recibo te baje un poco. La verdad, no, estoy pensando que igual estoy un poco más arriba, especialmente desde que me he pasado a Hoari, que pasas una versión instable de Linux, es actualizaciones y vamos, 24 horas al día. Sony pretende unificar el Blu-ray y el HD-DVD. Mediante una nota de prensa, Sony ha dejado abierta la posibilidad de unificar los dos tipos de formatos, el que promueven ellos mismos y el que promueven otras empresas como NEC y Toshiba. Pues eso creo que es una noticia bastante interesante en el sentido de que, aunque esto no promete nada, es decir, Sony sencillamente deja la puerta abierta, no quiere decir que se vaya a hacer en absoluto. Pues puede ser interesante en el sentido de que puede evitar lo que es la guerra Betamax contra VHS otra vez. Bastante hemos tenido ya con una guerra de ese tipo como para que encima empiecen a aparecer luchas entre los distintos formatos. No sé, puede estar bien y la verdad me parece curioso que se aprenda del pasado, por decirlo de alguna manera, y que se vayan evitando esta clase de cosas. Microsoft se ve obligada a lanzar para Europa su Windows XP Home Edition N. La compañía de Redmond ha sido obligada a lanzar una versión de su sistema operativo para Europa que no contiene el reproductor Windows Media Player como medida antimonopolio. Bueno, esto es uno de los temas que me han parecido más curiosos de la semana y si os soy sincero, no tengo ni la más remota idea de cómo va a beneficiar la lucha contra el monopolio el que cierto sistema operativo traiga o no traiga incluido el reproductor de medios en un momento como este en el que hay 5.000 reproductores de medios libres, gratuitos o como sea. La verdad es que no le veo mucho sentido. Si pretendes luchar contra el monopolio, creo que hay cosas más importantes por las que luchar, como pueden ser el seguimiento de estándares o el uso de formatos abiertos. La verdad es que creo que esto no llega al corazón del problema. Sencillamente yo creo que se ha quedado en una capa muy externa y no creo que vaya a ninguna parte. Sencillamente me parece una rabieta contra Microsoft y poco más. Sony pierde un juicio sobre patentes y está obligada a pagar 90 millones de dólares. Todo esto por la patente sobre el uso de motores de vibración controlados por ordenador para proporcionar al usuario una respuesta táctil. Ahora Sony apela a la sentencia, pero mientras tanto deberá pagar un canon a la compañía Immersion, dueña de la patente. La cosa es que estos chicos de Immersion ya hace tiempo patentaron el uso de motores para controlar lo que es la vibración de los mandos de juego, por ejemplo, y ya tuvieron también sus más y sus menos con Microsoft por su consola Xbox. Y de hecho Microsoft decidió evitar cualquier clase de posible juicio y cualquier clase de lío posterior y les pagó una suculenta cantidad hace unos meses, creo recordar. Ahora Sony sencillamente decidió seguir con el juicio adelante y ahora mismo pues me parece que 90 millones es una sentencia bastante importante. Se dijo en un principio que iban a obligar a Sony a dejar de vender PlayStation en Estados Unidos, pero parece que esta noticia era poco más que un rumor y que no era nada fundado en realidad. Pero bueno, sencillamente 90 millones de dólares me parece una cantidad bastante importante. Y bueno, es curioso el tema de las patentes. En el tema de las patentes me detendré un poco más tarde y espero que cosas como esta hagan ver inversión. Yo no sé qué habrá hecho para favorecer el que existan esta clase de dispositivos de control, pero no sé, la verdad, no me parece que sea razonable que a estas alturas, después de que es algo que se incorpora ya desde hace muchos años, vengan con guerras de patentes. Pero bueno, no sé, el mercado es así, supongo. La Free Software Foundation pone en orden la discusión sobre la nueva GPL. La FSF pone fin a las críticas sobre el lanzamiento de la licencia GPL versión 3 mediante un comunicado, en el que se anuncia que habrá un largo periodo de comentarios en el que todo el mundo podrá decir lo que sea necesario. La discusión comenzó debido a que en los primeros borradores existía la posibilidad que varios proyectos, incluido el propio Linux, tuvieran problemas al adaptarse a la nueva licencia. Pues esto viene a costa de que la nueva GPL incluía incluía unas cláusulas que aún no tengo muy claro por qué controlan los desarrolladores que tiene un determinado programa. Esto hace que comunidades grandes como la del propio núcleo de Linux pues se quedarán un poco al margen de esta licencia, cosa que es bastante terrible si nos paramos a pensar que Linux es la propia punta de lanza de la licencia GPL, y hay muchos proyectos que se quedan fuera. Si verdaderamente crees que esto no te afecta, piensa en proyectos de software libre como pueden ser Emule, BitTorrent, o hay miles de programas de software libre accesibles a todo el mundo, no solo al público Linux. Bueno, evidentemente en Linux hay una mayoría aplastante, inmensa, pero incluso este mismo programa, este mismo podcast está hecho con un programa llamado Audacity, que es GPL, bueno, y en Linux, ¿sabes? Para que nos vamos a engañar, y con Easy Podcast, que también es un programa GPL. No sé, la verdad, esto es un tema interesante y me gusta la manera de llevarlo, esto de hacer un tiempo en el que se abran a las críticas y se abran a que la gente, que son los desarrolladores, que son los que van a ser a la larga los usuarios de esas licencias, sean los que tengan la palabra. Me parece bastante interesante. Y bueno, ya creo que os he dado bastante la chapa hablando, ya estaréis bastante hartos de oírme, así que os voy a dejar con otra canción del mismo artista que os indiqué antes, Barnsey Thornside. Esta vez se llama, déjame que lo tengo aquí apuntado, que he quedado un poco mal, Can I Be a Star se llama, y la verdad son canciones bastante divertidas, ¿no? Es ese tipo, en serio, os dejo con ello, Barnsey Thornside. Bueno, no lo he dicho al principio del programa, pero lo digo ahora. Este podcast se graba, bueno, en la medida que sea posible, se grabará completamente de seguido, en directo. Tengo una pequeña, bueno, muy pequeña mesa de mezclas que me recomendó un chico de la tienda de música donde fui a comprarla, y la verdad me parece una manera bastante divertida de grabar el podcast y bastante interesante, incluso para mantenerme a mí mismo en tensión. Tengo que estar aquí con manos y pies controlando todo lo que tengo a mi alrededor, y es una manera muy curiosa, y la verdad me hace mucha gracia esa manera de grabar podcast. Te sientes un poco como en la radio, ¿no? Te ves aquí manejando una enorme cantidad de ruedecillas. Es bastante divertido. Bueno, esta segunda parte la dedicaré a hablar un poco sobre, supongo, cada semana sacar un tema y haré una especie de pequeña sección de opinión, una pequeña sección donde me ponga yo aquí a dar un poco la chapa acerca de un tema, no sé, a exponer un poco una visión acerca de algo. Esta semana he elegido un tema un poco controvertido, en el sentido de que mi postura es bastante clara acerca del tema, y han corrido ríos de tinta acerca de ello. No pretendo empezar a hablar primero sobre algo, todo el mundo vaya a estar en contra de mí, al menos esta semana. Y es un tema que son las patentes de software, que es algo que, de lo que, si estás muy a menudo en el mundo de internet, supongo que estarás harto de oír de que son perjudiciales, que son horribles. No sé, bueno, un poco explicando, esto es, las patentes de software consisten en que se pueda patentar cualquier tipo de software, y no solo una implementación determinada, sino la idea que subyace detrás de ella, que ese es el problema. Es decir, patentar una implementación sería una tontería. Yo veo un programa y puedo hacer otro programa que haga exactamente lo mismo en la medida de mis posibilidades, y no tengo ningún problema por ello. Lo que pretenden es eso, es evitar que yo pueda hacer otro programa que haga exactamente lo mismo. Eso, aunque en el mundo industrial puede tener tiene cierto sentido, de hecho, en el mundo de la informática es muy difícil, porque el mundo del software se acerca bastante al mundo de las ideas, y cuando intentamos patentar ideas, pues la cosa ya cambia mucho. Por ejemplo, patentes que existen ahora mismo, aunque no se están aplicando, acerca del software, es, por ejemplo, los carritos en la compra, que todos habremos visto en alguna página de internet. Quien haya comprado por internet, quien ha usado un carrito de la compra, todas las páginas grandes lo tienen, y está patentado, es una patente que existe. El One Click Buy, de, creo que se llama así, era algo parecido, de Amazon, que consiste en que para tus selecciones, tus compras, y con un solo clic en determinado icono, la página web, programa en general, recuerde tus datos y ya sencillamente te termine el proceso, ya se encargue ella sola de enviártelo todo a casa y que no haya ningún problema. No sé, esa clase de cosas es que son cosas tan etéreas. Sencillamente, Microsoft hace poco patentó una especie de clic de controlar hacer dos acciones distintas según tuvieras más tiempo o menos tiempo pulsado el clic del ratón. No sé, son sencillamente ideas. Yo no veo mucho sentido acerca de esto. Y esta semana apareció, bueno, esta semana no, la semana pasada apareció un artículo en Kuroshin. Bueno, yo lo llamo Kuroshin, la verdad es que no sé cómo se llama en realidad. Si alguien lo sabe, que grabe un MP3 cortito y que me lo mande al correo de la página, y que la verdad estaré muy agradecido, y os prometo que lo pongo en el próximo programa. Hizo en esta página Kuroshin, que se escribe www.kuro5hin.org. Yo creo que debe querer decir Kuroshin. Ahora que claro, puede querer decir cualquier cosa. Ahora igual es una broma, la entendéis todos, menos yo, y quedo muy mal. Pero bueno, hice un artículo que me pareció muy interesante con respecto al planteamiento que hace. Es decir, compara este tema de las patentes de software con la literatura. ¿Con qué hubiera sucedido si las patentes de software se hubiesen aplicado a la literatura hace unos cuantos años, ¿no? Pues escribieron ese artículo y se pusieron a imaginar. Y dijeron que hubiera pasado. Y pues hubieran pasado cosas tan curiosas como que en la patente de Arthur Conan Doyle sobre los libros de detectives, pues se hubiera impedido a Agatha Christie escribir sus libros. Pues claro, imagínate. y Agatha Christie intenta publicar un libro y le dice al editor: oye, perdona, es que no podemos publicarte este libro porque tienes que pagar unas patentes a los herederos del señor Conan Doyle, que de ser Conan Doyle, que no te exigen que les pagues un canon que es increíblemente alto. Me parece una situación verdaderamente curiosa. Es como la patente de C.S. Lewis sobre la novela de fantasía que hubiera impedido a Tolkien escribir El Señor de los Anillos. Imaginaos, madre mía, que no se hubiera escrito El Señor de los Anillos, y ¿de qué harían películas ahora? Es que también es una cosa muy curiosa, que hubiera sido el cine, ¿no? Todos los argumentos en sentido amplio están utilizados. Todos estarían patentados ya. Es difícil verdaderamente inventar algo nuevo cuando te mueves en el mundo de las ideas. Inventas algo nuevo, pero en el fondo no es más que una unión de ideas anteriores. No quiero decir que esté todo inventado, pero sí que es verdaderamente difícil y encontrar un concepto verdaderamente novedoso. La verdad, si os fijáis en toda la tecnología actual, yo creo que la mayor parte se dedican sencillamente a adaptar un concepto a otro espacio. Por ejemplo, el teléfono móvil no es más que un teléfono que se puede llevar. Es decir, es algo que ya existía, al que le añadieron una funcionalidad nueva o que vieron desde una perspectiva distinta. Y ahí están. No sé, no me parece una tontería patentar esa clase de cosas. Hay un enlace que yo creo que es muy, muy interesante sobre este tema, que es la página de ProInnova en Hispalinux, cuya dirección es ProInnova con dos n's .hispalinux.es, que es una web por la libre innovación, y describen bastante sobre el peligro de las patentes de software y sobre todo lo que está sucediendo alrededor de ellas. Bueno, hace unos días hubo un tema muy curioso. De hecho creo que se han aprobado en Europa mediante decretazo, pero bueno, eso ya sabemos todos cómo son los tejemanejes políticos. Esto es un tema que es bastante difícil de evitar cuando ya sabemos, cuando el dinero rema en una dirección y en el sentido contrario es difícil. Se hizo de todo por evitar que se patentaran, que se aprobase la directiva sobre patentes de software en Europa. E incluso se intentaron patentar metiéndolas en el orden del día. Creo recordar que era en una discusión sobre agricultura, entre los temas de agricultura y pesca, la delegación, no me acuerdo cómo se llama, de agricultura y pesca, se votaron las patentes de software. Yo me imagino al pobre hombre que estuviera ahí, que él sabe mucho de su campo, pero no sé, yo no me imagino que haya por ahí precisamente ninguna eminencia en temas de informática, en esto de las patentes de software, y alguien dice nada al lado, tú di que sí, calla, joder, y ya está, y así nos vamos a tomar un café. Entonces, la verdad es que es muy curioso el tema este de Europa, y a mí particularmente me dio mucho que pensar en el tema de la construcción europea y todo esto. Es, no sé, yo esto lo he visto como la cara que nadie quiere enseñar, ¿no? La cara que no conviene que se vea. No digo que la Constitución Europea sea mala, pero lo que quiero decir es que hay muchos puntos negros que han de ser solucionados, que no tienen probablemente nada que ver con la Constitución, pero sí que tienen mucho que ver con Europa. Y la manera de tomar decisiones me parece que es un punto negro, muy negro, en estos asuntos. Pero en fin. Es lo que hay y tenemos la Europa que tenemos. Ahora solo nos resta trabajar por mejorarla y colaborar con iniciativas como las de ProInnova, y sencillamente seguirán corriendo ríos de tinta en internet, y es importante que sigan, que no se olvide que sea un tema que no caiga en saco roto, porque en el momento en el que caiga en el olvido y que deje de ser actualidad, por llamarlo de alguna manera, en internet, pues sencillamente se habrá perdido la partida. Bueno, y ahora os voy a dejar con otra canción de el mismo artista de antes, de Bansi Thornside. La verdad es que me cuesta verdaderamente un horror decirlo, ¿eh? Esta canción se llama Chevrolet y es otra de las canciones de este artista. Son canciones verdaderamente divertidas, un toque retro, la verdad. Está muy bien el disco, en serio, escuchando Bernsey Sunside Chevrolet. Take me down to San Jose. I'm gonna see my baby and I ain't got time to play. But Chevrolet, please get me on the way. Chevrolet, please get me on the way. Cause my sweet Juanita is waiting and I don't know how long she'll stay. You with every tune, I filled you up with leaded fuse. I filled your tires with air. It's just not as unfair that you keep treating me so rude. Chevrolet, take me down to San Jose. I gotta have some loving, so please get me on the way. With every tune, I filled you up with leaded fuel. I filled your tires with air. It's just not as unfair that you keep treating me so cruel. Chevrolet, please get me on the way. Gotta have some loving, so please get me on the way. Gotta have some loving, so please get me on the way. Y bien, ahora entramos en la tercera sección del programa, en la que me gustaría comentar de vez en cuando algún programita, alguna pieza de software, algo que haya encontrado por internet interesante, curioso. Y esta semana, como ya he dicho que no me quería complicar la vida, pues me voy a dedicar a un programa que es uno de los imprescindibles en mi ordenador. Yo creo que esto es algo que verdaderamente va a costar mucho sacarlo alguna vez. Y es algo como eso, OpenOffice.org. El nombre es así completo, OpenOffice.org, porque OpenOffice es en realidad una consultoría, creo, holandesa o alemana. La verdad tengo que prepararme mejor el guión. Que para evitar líos, ya los chicos de OpenOffice.org decidieron poner el .org al final del nombre y quitarse de problemas. Así no nos complicamos la vida y no andamos con juicios, que luego nos pasa como a Sony. Y ya verás tú qué gracia. O.org es una suite de oficina. Es una suite de oficina, es el típico programa de procesado de textos, hoja de cálculo, etcétera, etcétera. Tipo el más conocido, sin duda, es el Office de Microsoft. Que, para que no nos vamos a engañar, es un buen programa, pero yo sigo diciendo que es salvajemente caro para lo que da. Y de hecho, esta última versión de OpenOffice, no sabría yo qué decirte, ¿eh? Yo creo que está ahí con Microsoft Word, ya con Microsoft Office, ya tienen cosas. Alguno tiene una cosa mejor que el otro. Microsoft el Office tiene cosas verdaderamente mejores que OpenOffice, pero OpenOffice también tiene otros puntitos a favor, yo creo. Es una suite oficina, como ya os he dicho. La ventaja que tiene es que está disponible para Windows, para Linux y para MacOS. Aunque para MacOS me consta, aunque no lo sé porque no soy usuario de dicha plataforma, aunque espero serlo pronto, que el port para MacOS está un poco verdecito. Vamos, de la beta ni hablamos, que sigue siendo el port de la 1.1, pero me parece que es un port bastante verde. No sé si no es así, ya sabéis, me mandáis un correito, al final diré la dirección. Y no hay ningún problema, ya lo dicho, corrijo en el próximo programa. No tengo ningún problema, yo soy una persona que se reconoce mis errores y me equivoco muy a menudo. pues el OpenOffice.org es una suite femenina compuesta por varias aplicaciones. Una de ellas es el Writer, que es un procesador de textos, el Calc, que es una hoja de cálculo, Impress, un creador de presentaciones, Base, que es un gestor de bases de datos, y Draw, que es un editor de diagramas y dibujos. Acaban de sacar la beta 2 de su programa, que incluye muchas novedades y muy interesantes. La más notoria es que incluye Base. En la versión 1.1 no existía el gestor de bases de datos y era uno de los grandes peros que se le ponían, que daban ventaja a Access sobre OpenOffice, ya que OpenOffice no tenía ninguna alternativa, no podía disponer de réplica frente a esto. Pero ahora ya la tiene y yo creo que es un punto muy interesante de OpenOffice.org. Bueno, aparte del punto de que te lo puedes bajar por la patilla desde su página. La dirección, para que no lo pongan allá, no es muy difícil de intuir, OpenOffice.org. Pues, como ya os he dicho, acaban de sacar la beta 2. Es un buen momento para la beta de OpenOffice 2. Es un buen momento para probarla, porque yo creo que ya es bastante estable, que no voy a decir que sea muy estable, solo que es bastante estable. A mí se me ha caído una vez, que yo recuerde, se me colgó el programa en un momento, pero bueno, no he tenido más problemas graves con él, y incorpora muchas nuevas características y muy interesantes. Por ejemplo, el cambio de formato de archivo a un fichero XML que sigue el estándar OASIS, asegurándonos un formato de archivo independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el formato de archivo de OpenOffice es abierto, es decir, es un fichero XML que de hecho puedes probar y puedes editarlo con tu editor de textos favorito, sea Bloc de Notas, KEdit, Notepad, más, lo que sea. Y puedes ver más o menos cómo es la cosa. Claro, tu texto estará rodeado de miles de etiquetitas que dirán, aquí va una fuente, no sé qué, aquí va, esto va indentado, esto va metido dentro de una tabla, pero bueno, más o menos te puedes apañar. Si no tienes ningún producto de textos a mano, oye, te puedes salir al paso. Y también la gran ventaja es que es un formato de archivo estándar, por fin. Es decir, podemos tener en un futuro cercano 4, 5, 6, 7 procesadores de texto que hablen el mismo idioma, que se puedan pasar de verdad archivos entre ellos. Esto no lo vemos natural, pero es que debería de ser lo natural. De todas las compañías deberían utilizar un formato estándar. Yo si hago un documento de texto, se lo paso a una persona y que esta persona lo pueda abrir sin problemas, ya sea en su móvil, en su PDA, en su PC, en lo que haga falta, porque eso, si usas un formato estándar, con que haya un procesador de textos para esa plataforma, no habría ningún problema. Pero bueno, todos sabemos que la realidad y la teoría se separan, llevan caminos demasiado distintos a menudo. Otra mejora son las autoformas, que han incorporado muchas autoformas nuevas y que mejoran la compatibilidad con Microsoft Office. La compatibilidad con Office es ahora mismo algo muy necesario cuando intentas sacar una suite de oficina al mercado. Esta OpenOffice evidentemente no es ciego y sabe que el 99% del mercado es de Microsoft Office, y incluyendo las mismas autoformas que Microsoft Office, pues facilitas la compatibilidad y que cuando te manden un archivo, un .doc, pues tú, mira, lo puedes abrir en tu OpenOffice y no has pagado un duro por la licencia, y además fomentas el uso de software libre y tienes un programa que es, no voy a decir más potente, porque no creo que aún sea momento para decir que es más potente, pero sí al menos tan potente como el que usan. También incorpora mejoras menos importantes, como por ejemplo que añade nuevos efectos en Impress, las transiciones, creo que tiene unas cuantas transiciones nuevas, tiene un asistente para mailing también, para esto de enviar correos masivamente a muchas personas. Correos no correo electrónico, yo creo que se refieren al mailing, al habitual, al de cartas, yo tengo que mandarles a todos mis clientes que cambien de dirección, pues va, redactas cartas. Creo que han añadido un asistente para eso. Mejoran el conteo de palabras, que es una cosa que me parece muy curiosa, el que te cuenta el número de palabras que tiene tu documento, los párrafos que tienes, cosas por el estilo. También que añaden soporte para firmas digitales, tablas anidadas, ya abren ficheros de WordPerfect, el editor de páginas web ya hace formularios siguiendo el estándar del W3C, Xforms, un estándar nuevo que aún no controlo mucho de qué va el tema, pero cuando me enteré, no os preocupéis que le dedicaré algún podcast a esto. Calc ya incorpora una mayor amplitud en cuanto al número de hojas de columnas que soporta. Ahora soporta 65.536, ni más ni menos. Ya me dirás tú, ya puedes hacer una hoja de cálculo gigantesca. También tiene mejoras como las barras herramientas flotantes y cosas. Ya también tiene alguna otra cosa importante, ¿no? Mejoraron la exportación a PDF, por ejemplo. Que es algo muy importante y es algo que me parece muy muy interesante, aunque PDF sea un formato propietario. Tiene, porque es propiedad de Adobe, pues PDF tiene una cosa muy interesante que es distinta al resto de los formatos de archivo habituales, que es que tú, como ves un documento PDF en la pantalla, es como va a quedar. Vamos a ver, yo si imprimo un doc, vamos, aquí no lo ha basado, imprimo un doc, un ODT, que es el curioso y gracioso nombre que tienen los nuevos documentos de OpenOffice. ¿A quién no le ha pasado que, pues, una cosa que estaba en la página 1 se desplazó un poquitito hacia abajo y quedó en la página 2? ¿O algo, se quedó un margen raro, se quedó algo así? Pues, oye, le exportas a PDF y sabes que así como se ve la pantalla es como se va a imprimir. También ha añadido integración con el escritorio nativo. OpenOffice es una aplicación gorda, y gorda lo digo en el sentido más despectivo de la palabra. Es grande, inmensa, consume mucha memoria y es muy, muy lento. Sí que es importante esto de integrar el escritorio, porque todo lo que ayude a mejorar la velocidad de OpenOffice va a ser muy, muy, muy, muy, muy bien recibido por parte de los usuarios. Esta yo creo que es una mejora muy, muy, muy, muy importante. No sé, en resumen, que creo que es muy imprescindible utilizar una suite de oficina potente, más libre. Creo que no tiene precio. ¿Qué serio que os recomiendo probar esta beta? Hombre, tienes que saber que es una beta, no es el programa perfecto todavía. Creo que en unos meses, un par de meses como mucho, creo que estará lista ya una versión, una release candidate, para que podamos disfrutar todos. Y el que os recomiendo, si no conocíais OpenOffice.org, que os paséis por su web, OpenOffice.org, y os lo descarguéis, que no perdéis nada, hombre. Y animaros y colaborad un poco con el mundo del software libre. Y colaborando con la gente que hace cosas libres, pues seguiremos colaborando con con la gente que hace música Creative Commons, con más concretamente esta artista que se llama Bernsy Thornside, cuyas canciones podéis encontrar en magnatune.com, y que nos deja otro tema que se llama When My Baby Plays the Trombone, que es otro de los divertidos temas que podéis encontrar en su disco The Art of Not Blending. Os dejo con Bernsy Thornside. When my baby plays the trombone, it's like the meanest bone ever blown. I just can't believe that she can't do all that on her own. When I'm feeling weary and blue, she always knows what to do. When she starts playing, the world seems shiny and new. Johnny, Jill, Jimmy, and Joan, as well as Terry, Tom, Tim, and Tyrone, along with most of folks we ever known, they never miss a single party we've thrown. Everybody wants to be there when my baby plays the trombone. Y bueno, entramos en lo que es la última sección del programa, en la que me gustaría comentar algún enlace, hablar sobre algún sitio web que sea interesante. Y esta semana me gustaría comentar uno que se llama El Aleph, igual que el libro. Se escribe www.elaleph.com y es un sitio web sobre literatura. Tiene una enorme biblioteca virtual donde hay cientos y cientos de libros en formato PDF, la mayor parte de ellos. La mayor parte de ellos son de autores que han fallecido hace, creo que es más de 75 años, para que una obra literaria pierda su copyright. Y eso es lo que sucede con la mayor parte de los libros que encontramos ahí. Y encontramos verdaderas obras maestras de la literatura. Encontramos títulos como Drácula, como Azul, como Las aventuras de Sherlock Holmes, por ejemplo, que mira, cuya patente en tono de broma digo que tiene Arthur Conan Doyle. Además, tienen una tienda de libros nuevos y también otra de libros usados. Además, tienen una sección de venta de libros entre subastas, bastante curiosa, por cierto. Y hay también una cosa bastante interesante que hacen, que es que editan libros de a autores que se quieren dar a conocer por internet. Es una iniciativa bastante interesante y me parece que es un sitio que merece la pena. Sé que una vez leí uno de los libros de esos autores, y un argentino, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba exactamente. Lo buscaré. Me acaba de venir a la memoria ahora mismo grabando el podcast. Lo buscaré y lo comentaré en otro programa y le haré una pequeña mención, porque la verdad es que se lo merecía y me hizo pasar unos ratos muy muy agradables leyendo su libro. Además, tienen una sección que es bastante bonita, que es un pequeño taller literario. Está dedicado a aquellos que les gusta escribir, que tengan inquietudes artísticas. Y es un sitio muy interesante, explica cuestiones de estilo, habla sobre formas a la hora de escribir, sobre cómo desarrollar personajes. Son cosas que verdaderamente para gente como yo nos parecen auténticamente maravillosas, como hay gente que puede tener esa capacidad tan impresionante para escribir un libro, es algo verdaderamente loable. Pues también tienen unos foros que son muy interesantes para todos los bibliófilos y todos los adictos a la literatura. Yo creo que es una visita, vamos, obligada. Es un lugar que se debaten los temas más variados que os podéis imaginar, y es un foro que está bastante bien. Yo no suelo participar en él, la verdad es que la mayor parte de las discusiones me sobrepasan, pero lo leo asiduamente y es interesante. Es algo que verdaderamente merece la pena, sobre todo por saber que no todos los sitios en internet están dedicados a la tecnología y a cosas de ese estilo, como programación, como informática. Y también hay un pequeño espacio para aquellos que les gustan, tienen otras inquietudes, como por ejemplo pueda ser esta de la literatura. Pues nada más. Con esto finalizo el programa de hoy, que estoy mirando y llevo 47 minutos hablando de seguido. Ya tengo la garganta verdaderamente seca. Y sencillamente, a los que ya habéis llegado hasta aquí, pues agradeceros el que hayáis escuchado todo este programa. Y nada más deciros que si tenéis cualquier sugerencia, duda, queréis insultarme, lo que sea, tenéis la dirección de correo del programa. A 24hpodcast, 24 es un número, @gmail.com. Y también podéis pasaros por el sitio web del podcast, que es abierto24horas.blogger.com. Lo mismo, 24 es un número. Y quería hacer una petición a todos aquellos que me hayáis oído y que tengáis la suficiente moral. Y es que cualquier cosa que me tengáis que decir, pues en lugar de escribirme un mail, pues grabáis un MP3. Sencillamente grabáis un MP3 como estamos diciéndome: oye tío, tu programa es un verdadero coñazo, o lo que haga falta, ¿no? Si os gusta, pues mira, decís que os gusta, y me lo mandáis al correo y yo lo pondré, os prometo que lo pongo en el programa, a modo de los programas de radio que hacen esta clase de cosas, esta clase de ecomuseo de archivos de sonido. Y en serio, si recibo uno solo ya me daré por contento. He recibido 3 correos acerca del primer podcast, entre comillas, porque yo creo que aquello no llega ni siquiera a podcast. Y de verdad, a uno le hacen sentirse orgulloso de estas cosas. Bueno, no os doy más la chapa, que voy a llegar a los 50 minutos enseguida de podcast, que ya está bastante bien. Y os dejo con el último tema de Pansy Farmside, que es un título de canción que considero muy apropiado para despedir este programa. Se llama Goodbye on a Beautiful Day. Y os dejo con este tema. Bueno, adiós. Tened una buena semana a todos. Y pasadlo muy bien. Beautiful day, my friend. It's a beautiful day. You are walking in the park with me. You are walking in the park with me. We are walking in the park. You are saying goodbye to me. You are saying goodbye to me. You are saying. It's a beautiful